Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola damas y caballeros, sean bienvenidos a bordo de esta nave que está como la de Machado al partir, aunque la nuestra siempre ha de tornar, eso sí, y acomódense ya en sus asientos, porque en breves instantes zarparemos hacia esas profundidades abisales de este sexto programa que tenemos por delante de la cuarta temporada del Mary Podcast de Mary Station. Bueno, déjenme que empiece comentándoles una cosita. Son estos, ya lo saben, tiempos tecnológicos los que vivimos. Uno viaja en el metro o en el tren o donde quiera que viajen. Se va al parque y se fija en la gente que está sentada en los bancos y ve cómo ha aumentado enormemente el número de soportes de lectura digital para libros, prensa y demás. Es cierto que nosotros, para los que jugar desde hace muchísimo tiempo es casi coto exclusivo del ocio electrónico, pues no nos sorprendemos tanto, ¿no? Y además, ya casi nos acordamos de los juegos de tablero que nos acompañaron durante nuestros primeros años de vida, esos HeroQuest, Bancarrotas, Monopolies y demás. Pero hasta hace poco uno no terminaba de plantearse como algo serio que el papel como soporte de textos pudiera pasar a mejor vida. Y sin embargo, hoy con los iPads, ebooks y demás virguerías técnicas están, pues yo creo que asentándose como lo que será ya el futuro inevitable de las publicaciones que estén por venir. Además, en los colegios, ya saben, casi las pizarras tienen las horas contadas, pantallas táctiles las van a sustituir. Y yo, que soy muy amante de la tecnología, me imagino que como todos ustedes, no puedo evitar sentir una especie de contradicción, porque también creo que el papel tiene algo de magia, como lo tiene el formato físico, por ejemplo, en el tema videojuego. Y estos días andaba yo dándole vueltas a la cosa, no sé qué les parece. Ahora veremos si los compañeros contertulios tienen una opinión al respecto. Pero es que se contrapone muchas veces tecnología, avance y lo que viene siendo de añoranza y tradición. Y uno no sabe por lo que decantarse. Bueno, me dejo de diatribas. Jessica, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy buenas, muy bien. Pero bueno, tanto de tu presentación, yo tengo que decir que la verdad no sé si será por añoranza o no, como bien dices, pero yo sigo jugando a juegos de mesa y igual no tan bien. Igual no a los que jugaba cuando era pequeña, sino a nuevos que van saliendo. Y a mí es que eso de tocar las fichas, moverlas, el sonido, sentirlas, no sé, ¿qué quieres que te diga? El soporte digital está muy bien porque es muy cómodo, te lo puedes llevar a un montón de sitios. Pero, sin embargo, donde esté palpar la sensación de jugar a juegos de mesa de siempre, aunque sean juegos de mesa nuevos, eso, bueno, no me lo aporta ningún soporte digital. Yo tengo versiones de juegos de mesa que tengo en mi casa, físicos, y también tengo luego la versión digital para disfrutar de ella, y está muy bien, sí también, señor. También es una opción, sí. Pero prefiero tocarlo. Así que tocar tiene su aquel, ¿verdad? Eso, eso. Porque viene siendo tocar. Tiene lo suyo. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Nacho, al que damos también la bienvenida. Yo no sé si este hombre todavía sigue alguna vez abriendo alguna cajita de estas que huelen a caldo fran, o ya nada más que abrimos las de los juegos. Buenas noches, yo también prefiero tocar, fíjate lo que te digo, Jessica. Claro. No esperaba menos, Nacho. Por supuesto. No, la verdad es que yo tengo un iPad y lo utilizo básicamente para leer cómics. O sea, el iPad para los cómics y para leer libros o periódicos y demás, el soporte tradicional. Y vaya, ahora todo esto me viene que estoy leyéndome uno bastante simpático que nos vendría bien a ti y a mí, Juan, que se llama Maldito Karma, que va de una persona que acumula mal karma en su vida y luego acaba pagándola. Pues hay que ser buena gente, hay que portarse bien con los demás. Que nada, chicos, que muy bien. A ver si terminamos esto, que salgo disparado para Polonia, cuando ya esto esté emitido ya habré vuelto, Dios quiere, habiendo visitado muchos monumentos polacos y viendo la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Y chicas. Bien, no lo ha dicho, pero lo estaba pensando. El que sepa leer a Nacho entre líneas sabe ya que lo de monumentos no hablaba precisamente. Sí, de pie, andaba por ahí, sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir presentando a la gente. Albert también está por ahí, ¿qué tal, señor? Ah, pensaba, digo, a partir de hoy, señor, te estás hablando con un ingeniero, entonces. Ahí está. A ver, ¿con quién te crees tú que estás hablando? No, estás señor ingeniero. Estaba yo ya pensando 10 minutos de a ver si se la cuelo o se la cuelo, y al final, en la última palabra que has soltado antes de presentarme, te has salvado. Tiene reflejo, ya me ves a venir. Bueno, yo la verdad que voy a seros sinceros. A mí leer me aburre un no soporto leer. A mí que no haya dibujitos es que no me aburro. A mí la época del bachillerato que te obligaban a leer libros cada trimestre, a mí me traumatizó. Había libros que es que no había forma de tragárselos y pum, para aprobar el examen había que leerlo. Total, pero sí te digo una cosa, Jesse. Yo, que en mis años mozos había sido un gran... Bueno, un fiel y yo creo que hasta buen jugador de Magic. El otro día estuve en casa de un amigo que estaba jugando a Magic en la Xbox y de verdad que me quedé, digo, pero si esto ha perdido toda la gracia. Sí, lo he probado. Jugaba Magic tanto en la pantalla y si no tiene ningún tipo de aliciente como el que tenía aquello de, no sé, la típica baraja de uno contra uno. Así que bueno, estoy un poco de tu lado. Bien, vamos a ver bien. ¿Qué opina el resto del personal? Relaño, usted está por ahí y me temo que su respuesta la conozco, pero adelante. Pues sí, como te puedes imaginar, yo soy de tocar y de papel. Y aunque esto esté ya en crisis, porque no hay nada más que llegarse a un kiosco para darse cuenta de que cada vez quedan menos revistas, pero en todos los ámbitos, no solo en los videojuegos. Y ya uno se va dando cuenta de que a esto le quedan dos telediarios. Fíjate tú, Juan, que al final he decidido liarme la manta a la cabeza. He hecho aquí sitio en mi cuarta general, he reservado toda una estantería y estoy recuperando revistas añejas, tanto superjuegos como micromanía, esas de tamaño periódico, esas legendarias Mega Sega. Y oye, y vamos, para tenerla aquí de recuerdo, para poder enseñársela a mi hijo y a mis nietos, para cuando estén ahí con su cacharrito, que sepan lo cómo era, cómo se leía antes y dónde estaba lo bueno. Bueno, estoy en deuda con usted. El otro día le dije que debía mirar a ver si por ahí en Elche todavía conservo algo de lo antiguo en papel. Y lo haré en cuanto pueda. Vaya, ya ajustaremos cuenta. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos por aquí esta semana? Juan García Quiscas sí que nos acompaña hoy. Hombre, como ya viene siendo habitual, digamos, ¿no? Es que viajas más que Willy Fogg y siempre tengo que mirar, por si acaso, tío. Ya, sí, de hecho, no salgo en una para meterme en otra. Si es que esto de los videojuegos te lleva por todo el mundo. Yo ahora me estaba comentando, mi objetivo es empezar a colonizar el hemisferio sur, que no he tenido la suerte de estar nunca ni de vacaciones, y es uno de mis objetivos. Además, tiene que haber allí juegos de mesa bastante curiosos que no hemos visto por aquí. Yo todavía guardo allí los míos de cuando era chiquitico. Igual, los vehículos de G-Joe todavía los guardo en el trastero, nada de tirarlos a la basura, que eso sí que... Bueno, hay que tirar nada. Horas y horas de diversión. La filosofía urraca del poder. Bueno, vamos a ver, don Salva, usted ya se ha hecho un habitual del podcast, y yo creo que a la gente eso le... como que le mola y tal. Sí, que dure. Yo lo más cercano a un juego de mesa, a lo que juego actualmente, es al póker y solo si hay dinero de por medio. Lo otro sí que lo tengo ya abandonado. Bueno, ya solo me faltaba esto, que tú juegas al póker. Cuando quieras, bueno, ya es lo que me faltaba. Mira, soy el maldito polirrincón del Meri Podcast, así que en cuanto te enganche, vamos, es que te fundo hasta los calzoncillos. Cuando quieras, lo arreglamos. Pero no sé si tendrás suficiente dinero, ¿eh? Me está el salva este ya, Nacho, este me lo has puesto para putearme. Está el salva este ya mosqueándome, ¿eh? ¡Ay, rapaz! Que decía uno de por ahí. Vamos a reservar fuerzas, que luego tenemos tiempo para enzarzarnos en disputas de estas. No quiero olvidarme de Fernando Borrego, Fer, que también está esta semana, como siempre, ahí, al pie del cañón. Muy buenas. Pues yo me voy también a lo tradicional para ciertas cosas, las reuniones con los amigos ahí... Yo qué sé, esos juegos más modernos, tipo, pues eso, el Carcassonne, que decía por ahí Jessica, o los Colonos, no sé, esas cositas, esas Juega. Partidas, esas risas, eso no te lo da lo digital. Bueno, chicos, pues vamos a ir poniéndole punto final a la presentación esta tan nostalgia que nos ha salido, saludando a Ana, que está la mujer por ahí, como siempre. Yo aquí también, con mis revistas de papel, que no me las toque nadie, que si no, ¿qué lees cuando vas a desayunar? ¡Ay, pensaba que iba a decir a cagar! Y lo que cagar, no es desayunar. ¡Ay, hombre! A descomer. Ahí, yo ya os hablé un día que no hay nada en este mundo, no hay nada como llegar a casa después de trabajar y encontrarte en la prensa del día sin leer y notar algo en la barriga, ¿no? Notar un cosquilleo que te dice, combo, has hecho un combo, y, ala, ahí lo tienes. Bueno, combos, qué escatológico nos ponemos de vez en cuando. Damas, caballeros, queridos niños, bienvenidos un día más al Meri Podcast. Vámonos al Retropod, que está Jessica ya preparada. Retro Podcast. Bueno, Jessica, pues hoy la semana viene escueta en cuanto a preguntas, Así que vamos a intentar profundizar lo suficiente en ellas como para que la gente se quede contenta, va. Exacto. Empezamos esta semana con Book of Luck, que nos dice que hace tiempo leyó en diversos medios que posiblemente Far Cry 3 saldría a finales de año. Su pregunta es si se sabe algo al respecto. Hombre, es bastante obvio que si a estas alturas no existe absolutamente nada, ni una sola pantalla de Far Cry 3, es que o el proyecto está muy prematuro o que no está en desarrollo. Yo me inclino más por la segunda opción, que todavía ni siquiera se han puesto con ello. Las compañías que se ocuparon de ello, de las dos entregas anteriores, están ocupadas con otros proyectos, por lo que yo creo que habrá que esperar. Vamos, yo creo que si el juego no está ni anunciado oficialmente, que no lo está, únicamente hay rumores, difícil es que lo vayamos a tener antes de fin de año, incluso para esa temporada, ¿no? Mínimo para hacer un buen marketing, para hacer una buena cobertura previa, hace falta mínimo 9 meses, desde el anuncio hasta el lanzamiento, ya me parece bastante seguido. Así que, de momento, olvidaros de un Far Cry para esa temporada. Bueno, y ya que estamos, dejadme finiquitar el tema con ya una petición personal. Por favor, el estudio que quiera coger esa saga, dejad de manchar el nombre, ¿vale? Seguimos con una pregunta que nos envía Raxo81. Nos dice que tiene una duda sobre la Nintendo 3DS, que le gustaría saber si en la consola se puede jugar perfectamente acostado, porque es un discapacitado y no puede sentarse normal. Tiene pensado comprarla el próximo año porque le gustó mucho y necesita saber esta duda. De paso, nos quiere preguntar, ¿sabéis cuándo sale Sengoku Basara Samurai, héroe? Hombre, lo de la pantalla depende de la posición relativa. Si mientras la tengas frente a los ojos, la postura del cuerpo da igual. Y bueno, si de todos modos no te, por el motivo que sea, no va lo del 3D, pues bueno, siempre puedes jugar en 2D, pierde un poco de atractivo, pero los juegos al final es lo que cuenta y no tanto la tontería de si tiene efecto o no tiene efecto de profundidad. A ver, para las 3D, yo lo comentaba en el texto que hicimos en Los Ángeles, necesitas, el ángulo es bastante estricto, ¿no? Necesitas que la pantalla esté enfocada en un ángulo determinado hacia la vista y yo lo comentaba, si mueves la consola un poquito se pierde el efecto, ¿no? Incluso si una persona se pone a tu lado y mira la pantalla no va a apreciar el efecto 3D. O sea que mientras se pueda mantener ese ángulo en posición casi paralela a la vista, no va a tener ningún problema. El problema es si no puede hacerlo. Respecto a la segunda pregunta, el Sengoku Basara creo que sale el día 15 de este mes, o sea, estamos a jueves, pues este viernes lo tienes ya en las tiendas. Y también, como veo que te gustan los beat'em masivos, el mes que viene está ya aquí el Puño de la Estrella del Norte, y para más adelante tanto Dynasty Warriors 7 como Dynasty Warriors Gundam 2. O sea que va a haber dónde elegir. Pero esas cosas no las recomiendes, ¿no? No, mejor no. El Puño de la Estrella del Norte sí, ¿eh? No, el Puño de la Estrella del Norte... Jessica, creo que nos queda una y cerramos esta primera parte del retro. Pues sí, la última pregunta de esta semana es de Kensei Sama y nos pregunta así. ¿Qué sabéis sobre Shenmue City? ¿Creéis que puede ser el primer paso de SEGA hacia el esperado Shenmue 3? Y digo, un Shenmue en condiciones. ¿O solo quedará como un casual game? Hombre, más que Shenmue City... Se ha anunciado Shenmue Town, que es para móviles, pero no, según SEGA es el tercer Shenmue de la saga, lo cual no quiere decir que siga con las aventuras de Ryo Hazuki, pero vamos, que yo veo bastante pocas probabilidades de que al final llegue a buen puerto. Esto será un experimento para tantear el terreno, pero no creo que llegue mucho más. No sé si os acordáis que en el año, no sé, hace eones, se anunció un Shenmue Online, una especie de MMO basado en el universo Shenmue, pero nunca llegó a... Sí, murió, nunca llegó a llegar adelante. Y respecto a Shenmue 3, haceros un poco... poneros en situación, ¿no? Con los dos primeros Shenmues, Yu Suzuki, que hizo de productor ejecutivo y director, palmó pasta para este mundo y para el otro. Y el juego tuvo que ser reeditado en diferentes sistemas para poder amortizar un poco los carísimos costes de desarrollo para la época. O sea que ahora mismo Yu Suzuki creo que lo último que quiere es hacer un Shenmue 3. Bueno, pues esa era la última pregunta, como decíamos, en el formato tradicional o largo. Por cierto, aplicaros. Oye, yo tengo, que viene acribillándonos. A ver, Fer, ¿qué pasa? Sí, yo tengo una reclamación. Creo que Jesse se merece la mitad de sueldo esta semana, ¿eh? Yo creo que seguro las hay y ya no la busca, está ahí. Oye, y seguro y... Qué malo eres. Y las semanas que me tengo que leer más de 1000 emails, ¿eh? ¿Ahí no cobro el triple o qué? Esto compensa, esto compensa. Nada, lo que le vamos a decir a la gente es eso, que se apliquen la semana que viene, que no, que te agobien, pero sí que te pongan un poco, pues eso, más. ¿Cómo se más nota tensión, que ha empezado la universidad, Juan? Ya, si es que no son fechas buenas. En fin, vámonos con los mensajes cortos. Sí, seguro que tenemos algo. ¿Ha empezado? Sí, sí, para mí ha acabado. Qué, de verdad. Bueno, seguimos, sí. Mensajitos, venga, Jessica. Empezamos con Xvicias. Empiezo a estar un poco mosca con el FIFA. ¿Qué es eso de pagar 60 eurazos por el mismo juego? Si quieren sacarlo cada año, que lo hagan a mitad de precio o como un DLC. Si no es que cambian por completo el juego, claro. Yo no pienso lo mismo, que sea lo mismo. A mí me parece un gran juego. Pero bueno, él sabrá. Y bueno, hazte un poco la idea que yo creo que muchos géneros, muchas sagas van a apostar por el hecho de poner una primera entrega muy buena e irla amortizando año a año. Yo creo que es la única forma de sacar rendimiento de los altos costes de producción que tienen la mayoría de juegos. De todos modos, nadie te obliga a comprarte el juego y además siempre, según pasan las navidades, bajan de precio a la mitad. O sea que bueno, tampoco creo que sea tanto para quejarse. Y si no, puedes hacer lo que ha pasado con NBA Live 2010, ¿no? Del año pasado, te sacan un parche y juegas al del año pasado. Blood 2005. Lanzar de vinilos a zombies en Dead Rising 2 no tiene precio, solo falta un palo de cricket y ya tenemos fiesta de zombies. Sobre todo si es el vinilo de Georgie Dan, eso sí que no tiene precio. Sartenazo en la cara también es bastante útil. Ross DeVos. Ole, ole y ole por EA y BioWare, que tras gastarme 13 pavos en el cómic del efecto de masa con Liara buscando pistas de Shepard tras el accidente de la Normandía, resulta que el TVito es una introducción al reciente DLC del Corredor Sombrío sin aportar mucho más. Hombre, pero era algo que ya se sabía, ¿eh? En estos productos ya se sabe, ¿eh? Cuando giran sobre todo alrededor de un videojuego, pues bien son precuelas o secuelas entre juegos con personajes secundarios, en fin. Pero vaya, al menos está bien dibujado. Bueno, pues ese creo que era el último de los mensajes. Nada, lo que decía antes. Señores, señoras, aplicaros y ponerle un poquito a Jessica en aprietos, que esta semana la mujer ha estado muy tranquila. Bueno, vámonos a debatir, que tenemos muchas cosas que tratar, interesantes, como siempre. Y el personal está ya dispuesto en el pit lane. Va. A debate. Bien, pues la semana pasada tuvimos ocasión de empezar a esbozar lo que será primer tema de debate en este programa. Si recordáis, ya empezaron a surgir voces en este podcast que trataban el tema de la exclusividad, ¿no? Esa carta que habitualmente han jugado las compañías para vender consolas y para sacar pecho frente a los oponentes. Bien, pues nosotros vamos a dedicar estos primeros minutos del debate de esta semana a poner sobre la mesa de nuevo, pero en esta ocasión con más detalle, en más profundidad, cuáles son las exclusivas que tanto PlayStation 3 como Xbox 360, los PC también y Wii, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a cada plataforma gorda de las que tenemos actualmente en liza, pues cuáles son las exclusivas que se vislumbran en el horizonte y van a blandir cuando lleguen los momentos duros de ventas y deban dirimirse ese primer puesto en ventas ahora en Navidad y bueno, durante los próximos meses. Así que chicos, cuando queráis, nos metemos en faena y vemos qué es lo que nos tienen preparado las grandes. Y la verdad es que sí, salió un poco, ha sido accidental, ¿no?, que este tema haya caído aquí a la mesa. Y es que la semana pasada, micro cerrado, ¿no?, esto vino a colación a alguien que en el retropodcast comentaba así por encima que qué nos parecía el catálogo de exclusivas para este último trimestre del año y demás, y esto a micro cerrado seguimos ahí dándole y discutiendo, ¿no? Y nos ha parecido oportuno traerlo esta semana. En mi opinión, ya lo comenté un poco por encima la semana pasada, yo creo que ahora mismo y sinceramente el catálogo que tiene PlayStation 3 First Party está bastante por encima del de 360 y del de compatibles. O sea, estás viendo que bajo la batuta de Shuhei Yoshida en Sony Worldwide Studios, estás viendo que Guerrilla, Evolution Studios, Media Molecule, Polyphony, Sucker Punch están trabajando en proyectos que tienen fecha no más lejana de 6 meses de lanzamiento. Y por otro lado tienes en stand-by a compañías o estudios como Naughty Dog o Sony Santa Mónica, ¿no?, que de momento terminaron con lo suyo en entregas anteriores de God of War y de Uncharted y ahora mismo están trabajando pero no sabemos en qué. Y por otro lado, ¿qué tiene 360? Tienes un Fable que va a salir ahora mismo. Tienes un Halo Reach que lleva desde septiembre y un Gears of War que se ha retrasado 5 meses, en plan de sin motivo aparente. Esto, Fer, lo podrás comentar tú ahora después, pero me parece que el catálogo que hay ahora mismo con Killzone 3, con el nuevo Motor Storm, con Little Big Planet 2, con Gran Turismo 5 y con Infamous 2, o sea, sinceramente lo veo muy superior al que va a poner encima de la mesa Microsoft para el próximo semestre. Bueno, pues la verdad, no, la verdad es que siendo objetivos, es cierto que a priori Sony tiene un montón de juegos apetecibles para el juego más tradicional. Y la culpa, pues eso, es de Kinect, de Microsoft está intentando volcarse con el usuario menos experto en videojuegos, trayendo un montón de cosas que a nosotros, jugadores empedernidos, pues no nos emocionan. Ya está, X, así de fácil ha sido. O sea, ya está, ya has claudicado. Sí, no, es que no hay mucho más. No se puede defender. Yo ya me parecían escasas las exclusivas que tenía estas navidades Microsoft, solo con dos juegos, así se lo planteé durante el E3 a varias personas que entrevisté. Pero el caso es que, por lo menos, de momento, hasta tiene mucho que demostrar. Todavía solo con la promesa aquella del juego de Star Wars de Kinect y Gears of War, es lo único que hay de momento en el futuro de 360 para el año que viene que de verdad me interese, siendo exclusivo. Hay muchos juegos multiplataforma, pero la verdad, eso no es lo que hace que tengas que tener una consola. No, si os dais cuenta, Microsoft ha utilizado muy bien las exclusivas, y más bien el detrimento de exclusivas en el catálogo de Sony, para sacar ventaja a esta generación. No hemos visto cómo sagas tradicionalmente fieles a consolas PlayStation han acabado saliendo para 360, y ahora mismo parece ser que se ha quedado un poco a mitad de camino, ¿no? Porque lo que es en exclusivas está la cosa bastante seca. ¿Tú crees que se han centrado demasiado en Natal, en Kinect? Yo sí, por supuesto. Para mí ha sido un gran error, sobre todo, centrarse de la manera que se han centrado, olvidando a jugón más tradicional. Es decir, yo que soy medio casual por momentos, el único juego que me interesa es el Dance Central, y no es que precisamente sea el juego típico que estoy acostumbrado a jugar, sino es algo que propone algo distinto. Proponiendo algo distinto, pues sí me interesaría Kinect, pero lo que me ofrecen ahora es el Winnet, algo así, parecido. Parece que Microsoft quiere ser Nintendo y para mí se está equivocando, por lo menos en este lanzamiento, con un alto precio y con unos juegos que no ofrecen nada, que no se haya visto ya. No sé, es que sinceramente... Bueno, ojo con lo de no ofrecer nada, que ahí tiene en su catálogo a Fable 3... Y para mí eso ya es, vamos, para mí justifica 10 de los otros. Oye, pero me da la sensación de que XK se está claudicando. X, ¿qué está pasando? ¿No te pones como la gente espera del lado de Bill Gates, o qué pasa? No, total, que va. Yo ya llevo diciendo desde, si os acordáis, en el presencial, ya dije que la alineación de juegos de Kinect me daba bastante grimilla. Por lo tanto, yo solo sigo manteniendo mi línea, pero es que Microsoft no parece reaccionar. Parece que ya los jugadores hardcore le damos igual. Es decir, yo me estoy indignando en cierta manera, porque veo que Play 3 está preparando, por ejemplo, Killzone 3, que tiene una pintaza. Ahora sí. No, se le nota indignado. Sin que sirva precedente, Salva, vamos a defender un poco esto. Ya sé que tú saldrás que Halo Reach, que ha revolucionado, que ahora la crisis, ha acabado la crisis, que, bueno, los coches ahora son gratis y ya van todos eléctricos. Aparte de Halo, oye, hay cosillas interesantes, Leñe, en 360, yo ya digo. Yo, por ejemplo, Fable 3, para mí es ese juego por el cual me compraría una consola, y no me lo pensaría dos veces. Y seguro que tú me dices alguno más. Lo siento, pero si tratándose de Xbox ahora mismo, yo no haría un all-in, hablando de Pocket, para consola, ni de coña. Aparte de Fable 3 y de Gears of War 3, creo que no tiene nada destacable ya en lo que queda de año y el año que viene. Y es un poco triste. Y creo que el principal problema que tiene la compañía es que no supo apostar en su momento por las first parties. Pudo haber comprado Bungie, pudo haber apostado por BioWare, si lo ha hecho EA, por ejemplo. Y se ha dejado perder unas oportunidades que ahora le están pasando factura. Sony empezó mal y lenta, pero se ha demostrado que que tenía una estrategia a largo plazo que le está dando resultados. Y si Microsoft no espabila, pues volverá a quedará la última de la generación y ya veremos qué pasa. A ver, si es que tampoco hay que ser tan catastrofista. Vamos a ver, esto va por ciclo. Pasa lo mismo con el Madrid y el Barcelona en fútbol. A principios de esta generación era Sony la que tenía que recular y que ir a rebufo de Microsoft, y ahora estamos viendo pues que se le está dando la vuelta a la tortilla, incluso con las exclusivas. Más F ha caído, los episodios descargables de GTA cayeron, pero ya te digo, ahora Sony tiene los mejores títulos, pero puede que para a corto, incluso a medio plazo, no veamos nada así potente para Microsoft, pero yo estoy convencido de que para el próximo E3 seguro que saca ya todo el arsenal en Microsoft y veremos otra vez cómo la cosa se equilibra, en cuanto se olviden ya de Kine o lo dejen un poquito al lado, porque ahí ClickClack tiene razón, que es que se están obcecando demasiado y como sigan así les va a acabar pasando bastante factura. Si el próximo E3 de Microsoft fuera a ser deslumbrante, increíble, y fuera a mostrar unas novedades que ni nos podíamos imaginar, y eso Software 3 no saldría en Navidad del año que viene. Decisión puramente comercial. Luego creo que es bastante claro que Microsoft ahora mismo está trabajando con Kinect y no está potenciando las otras áreas. También es cierto, y es lo único que voy a defender de la consola en este momento, es que el camino que tiene que recorrer PS3 para coger las exclusivas de 360 es todavía muy grande. Así que bueno, tienes un gran catálogo en la consola. Seguro que nadie ha jugado todos los exclusivos importantes y bueno, si tienes la consola no te tienes por qué comprar una PS3 en los próximos meses, sino recuperar el catálogo amplísimo y buenísimo que tiene. Y ahora bien, PS3 lo está haciendo genial. Y digo, Fer, ¿eso para qué te vale? El catálogo retroactivo, salirte para atrás, no te vale para muy pocos jugadores, ¿no? Yo creo que ahora mismo la gente lo que se fija es en lo que viene ahora a corto y, si me apuras, un poquito a medio plazo, pero de lo de atrás casi que no se acuerda nadie y todo el mundo habla de lo nuevo, y lo nuevo es que está ahí una sequía impresionante. Hombre, como única tabla de salvación hay que darse cuenta, tampoco hay que tener en cuenta los 5 nuevos juegos estos que anunciaron durante el Tokyo Game Show. Por lo menos 3 de ellos me parecen interesantes, sobre todo Project Draco, que viene del creador de Panzer Dragoon, y solo por eso para mí merece toda la atención posible. Solo hay que ver el arte que han lanzado, que han hecho público, para ver que el estilo es muy similar al mítico Panzer Dragoon, que para mí es una de las franquicias que distinguieron tremendamente a las consolas de Sega en sus últimos años. Y luego aparte también el Codename D que es el de Goichi Suda, el de Suda 51, también me parece interesante. Luego los otros se ha visto muy poco. Steel Battalion no pondría la mano en el fuego porque va a funcionar sin el cacharro de mando aquel que era la principal atracción, pero ya es un punto de inflexión, es decir, no todo está perdido. Parece que sí, pero no todo está perdido, yo creo. Me hablas de estos juegos y me pongo a pensar en el 2006, Gears of War y Dead Rising, 2007, Halo 3, 2008, Mass Effect, Gears of War 2, y la verdad, me sabe muy a poco lo que está por venir, porque es que venimos de 3-4 años muy muy buenos en los que se tambaleó la propia Sony, que era la gran vencedora de la pasada generación, y parece que toda la renta que se había ganado Microsoft a base de buen trabajo, pues la está perdiendo y la verdad, lo de Kinect tiene un punto preocupante. Solo hace falta ver el E3 pasado. Tú tranquilo, Salva, que en el E3 que viene anuncian el Halo 4, pero vamos, seguro. Y de todas maneras es curioso. El problema es que no será de Bungie. Bueno, aunque no sea, pero vamos, será muy bueno, sin duda. Un 11, le ponemos un 11. Bueno, es que Halo 4 ya sabemos todos que va a revolucionar el género, va a cambiar todas las bases. Bueno, y respecto... A ver, esperemos que... Pues cuenta con ello. Oye, va a ser revolucionario. Mejorará las mecánicas, explotará... Mira que sois troles. Mira que sois troles. Lo que sí que es curioso es que en cuanto a juegos, digamos, físicos, sí, ahora mismo Sony está muy por delante de Microsoft. Pero si ya nos centramos en las plataformas de descargables, la situación es completamente distinta. Ahí Microsoft estaba cuidando muy bien su equipo Lee Arcade, tanto con exclusivas como con juegos que salen meses antes de que se lleguen a ver por PSN. Es que la diferencia es bastante grande. Mira una plataforma y otra y es un mundo entre las dos. Supongo que será ahora más fácil y más barato hacerse con exclusivas descargables que en juegos físicos. Y tenemos el The Rising KC0 y, en fin, muchísimas cosas más. Los equipos Summer Arcade y, vamos, es sorprendente lo que está haciendo Microsoft con su plataforma de descarga. Sí, ahí te doy la razón. Hemos salido de un verano fantástico a nivel de descargable y parece que la tendencia es seguir en la misma dirección, ¿no? Has visto, lo has dicho tú, lo de Dead Rising ha sido espectacular, ¿no? Convencer a Capcom, ya sabemos cómo, para que te haga un prólogo y un epílogo del juego. O sea, es dejar casi a los usuarios de Play 3 sin tener la versión completa de la historia. Y ahora mismo, no te creas, que está la cosa bastante seca a corto plazo, ¿no? Hemos visto que también ha salido una versión de Sonic Adventures que no ha resultado tan buena como se esperaba. Y ahora mismo, vale, tienes la renta de todo lo que has tenido en verano con el Summer of Arcade, pero... Hombre, para empezar, Sonic el 13 de octubre y Dead Space Ignition... Super Meat Boy de la semana siguiente, acaba de salir esta semana Comic Jumper, que es de los creadores del juego este del hombre que explotaba, no me acuerdo ahora mismo, de Explosion Man, que también era uno de los mejores del arcade. Explosion, es decir, yo Man. Creo que lo bueno del arcade es que no hace falta que venga con mucha antelación, te lo anuncian con un mes y ya lo tienes en la calle. Quería decir que de todos modos lo triste es que el debate sea cómo de mal lo está haciendo Microsoft. Si muy mal, fatalísimo y demás, y creo que bueno, que hay que mencionar PS3 porque es que el catálogo que viene desde luego es impresionante. A mí, pues eso, ver ahí el Little Big Planet, el Gran Turismo, el Killzone y bueno, y todos esos juegazos. Dilo, te falta uno. Dilo. Motor Tom. Es que me va a salir lo que no me tiene que salir, así que no me quiero confundir. Y bueno, tampoco podemos dejarnos atrás a Nintendo, aunque tenga poca cosilla, pero yo estoy como loco por echarle la mano encima al Donkey Kong Country. Pero dilo del año, te lo estaba dejando ahí a huevo, dilo. ¿Cuál es el exclusivo con mayúsculas? Motor Storm Apocalypse. Oh yeah. Y a lo que iba respecto a Nintendo con su Wii, no es que haya mucho, pero ya te digo, yo espero ese Donkey Kong Country Returns, que bien podría haberse llamado Donkey Kong Country 4, en un revival similar al que está llevando a cabo Sega con su Sonic. Yo cada nuevo vídeo, cada nueva pantalla que veo, me convence más de que este es mi juego de Navidad, por encima de tiroteo y de lo de siempre. Y nos vamos a cerrar el asunto sin hablar de... Bueno, sí, ya que estáis con Wii, terminad de tocarla, porque yo quiero preguntarle al Albert por el PC, que está el hombre ahí ya mordiendo el micrófono para hablar del tema. O sea que, Fer, ¿qué decías de Kirby? Pues eso, que el Kirby tiene una pinta increíble, por supuesto el Zelda y no sé, todos los que han ido mostrando en la última conferencia... Creo que incluso de terceras compañías vamos a ver algo, como de Last Story y tal. Tiene buena pinta el catálogo de Wii, este año ha sido bastante bueno en comparación con anteriores. Y bueno, no compite directamente con las otras como siempre, pero a su estilo sigue ahí liderando. Ahora sí, Albert, que no queremos dejarnos el PC fuera de esta terna de sistemas y su futuro. No sé, es curioso, están aquí estos chavalillos, que si Little Big Planet, que si tal... Y parece que nadie se acuerda que el juego más vendido del año pues va a salir en PC. Cataclysm sale en un par de meses y bueno, no sé si va a plantar 6, 7 millones de copias vendidas, ya veremos, a ver. Vamos, la exclusiva del año totalmente sale en PC. Y luego está lo que yo siempre digo, aparte de... Pero eso es un juego, Albert. Dime. Albert, eso no es un juego, eso es una expansión, ¿no? Bueno, yo creo que el contenido que aporta, y más concretamente esta, que reestructura completamente el juego original, es... Vamos, vosotros que estáis acostumbrados a gastar los 70 euros por juego de 3 o 4 horas, te aseguro que este te da bastante más. Dicho esto, aparte de Guild Wars, lo que dijimos hace poco, Guild Wars 2 y demás... yo lo que digo siempre, después de haber probado Darksiders en PC, o después de haber visto la última expansión de Left 4 Dead, o después de haber visto cómo funciona Dead Rising 2 en un PC, yo es que el catálogo de exclusivos en PC lo ampliaría incluso a los multiplataformas. Es que no hay comparación posible en todo lo que vaya a salir. Y dicho lo cual, pues obviamente, bajo mi punto de vista, también tenemos a Crysis 2, que el verdadero Crysis 2 era el de PC, leña. En eso estoy de acuerdo, en el tema de Crysis 2. Lo que pasa que para StarCraft 3 tenemos que esperar 12 o 15 años. Y eso, bueno, pero y eso es un otro ejemplo, como pasan las consolas, de vender los juegos a partes, ¿no? Hombre, de eso debe ser experto. Te van vendiendo los Halo. Uy, uy, uy. Lo que sí que es triste y desolador es cómo están las portátiles en stand-by, las dos, tanto Nintendo DS y PSP, esperando ya el relevo, asfixiadas completamente. Fíjate si está mal la cosa, que he estado echando ahora un vistazo al catálogo de futuribles de PSP y me veo aquí el juego de patito feo para finales de este mes. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea que, vamos, vaya tela. Aparte del nuevo God of War, pues ya poco más le queda. A ver si Sony ya va presentando su nueva consola, porque ya es hora. Bueno, pues ese es el futuro que nos espera, a grosso modo, en todos los sistemas que pegan fuerte en este momento. Me hago eco de esas palabras de Relaño y de lo flojito que se presenta el tema portátil hasta la llegada de 3DS. Pero bueno, va a haber otras muchas cosas que disfrutar, ya lo habéis oído, así que cada uno pues que anime fuerte a su consola o que haga lo que hago yo, que es tenerlas todas y ahorrarse de problemas. En fin, vámonos al segundo punto de este debate, del programa número 6 de la temporada. Claro, llegué a la solución, yo digo, no dice nada a nadie, es lo que tiene. Bueno, tenemos un segundo asunto que tratar. Ya sabéis que somos fans de las sagas míticas, esas que han marcado un antes y un después. Por cierto, Nacho me está diciendo una cosita por línea interna, así que disculpadme, chicos, sigo con la presentación del tema. Nacho, creo que te tienes que ir, ¿es así? Sí, emigro ya. Os dejo a Will, que viene de camino, pero vaya, yo lamento no poder quedarme más esta semana. Nada, os veo la semana que viene y atentos porque esta semanita tenemos cosas interesantes en el calendario, ¿eh? Sale Enslaved, espero que habléis ahora tranquilamente, sale World Rally Championship, también tenemos ahí a Tiro de Piedra Medal of Honor, que estuvimos hablando la semana pasada, y vaya, se presenta interesante comparándola con el inicio que tuvimos al salir del verano. Bueno, chicos, acabar bien y hablamos la semana que viene. Bueno, pues que vaya bien todo. Nacho nos abandona, a ver si Will se incorpora al programa. Y seguimos con lo que yo comentaba. Sabéis que somos fans, como decía, de las franquicias míticas, esas que han marcado un antes y un después en las distintas plataformas en las que han salido. Pero nosotros nos andamos preguntando estos días, y por eso lo traemos hoy al podcast, ¿qué ocurre en las mentes de las diferentes casas desarrolladoras de videojuego para, en ocasiones, echar abajo una franquicia de éxito, modificándola, un poco prostituyéndola a veces, en fin, creando títulos inspirados o que tiran del nombre, ¿no? que ha sido anteriormente grande, para vender juegos que no llegan a ser lo que se espera de esas franquicias, como digo, y en ocasiones se acaban por directamente hundirla. Hay bastantes ejemplos que hemos ido sacando antes del programa y que ahora pues pondremos sobre la mesa. Cuando queráis, Relaño creo que quería ser el primero en romper el hielo, o Albert, me da igual, venga, el que sea. Relaño, me vas a perdonar porque sé que no vas a empezar por aquí, pero yo creo que si vamos a hablar de compañías que han prostituido sagas, es que no se puede empezar de otra forma este debate sin mencionar a Square Enix. O sea, lo que ha hecho esta compañía con la saga Final Fantasy, yo siempre lo digo, para mí es lo más insultante que he visto nunca, hacer una compañía con una saga que hasta hace, pues todos sabemos, hasta hace unos 10 años era el sumo en el mundo de los videojuegos, y ahora mismo, salvo honrosas excepciones, y me costaría encontrar esas excepciones, esa saga se ha convertido prácticamente en el hazmerreír de lo que es, ya no solo el género del rol, sino prácticamente todo lo que intentan tocar es un fracaso tras otro, que no aporta absolutamente nada más que manchas y manchas y manchas al nombre de una saga que, ya te digo, había sido mítica. Así que bueno, habiéndole dado este palo a Square Enix, que creo que se lo merece, tírale tu Relaño. No, ahí tienes toda la razón. Además, el punto de inflexión habría que buscarlo en Final Fantasy X2. Todo lo que salió anteriormente para esa saga era magnífico, y después de ese juego pues ya fue de mal en peor. Y bueno, yo me gustaría centrarme para comenzar en todo lo que se está liando con respecto al nuevo Devil May Cry, que parece ser que va por el mismo camino, este nuevo aspecto que le han dado a Dante, que tanto le gusta al ver, ese aspecto emo crepusculiano, que no le está sentando bien a nadie, aunque los programadores están diciendo que es lo más cool y lo más guay del momento, lo más chachipiruli, o sea que seguro que las adolescentes se agolparán a las puertas de las tiendas en cuanto el juego salga a la venta. Pero oye, nosotros los jugones de toda la vida nos preguntamos, ¿era necesario este cambio? O sea, bien, es verdad que Devil May Cry ya, digamos que lleva mucha entrega, ya con la última se le vio cansado, incluso poniendo a Dante como protagonista secundario y vamos, se veía que no sabían hacia dónde tirar, pero con este nuevo título yo creo que ahí se lo están jugando a cara o cruz y va a acabar saliendo cruz, pero de todas, todas, porque yo personalmente veo un cambio tan radical como el que hizo Ubisoft con su saga Prince of Persia. El primer Prince of Persia de la actual generación, le cambiaron prácticamente todo y le salió el tiro por la culata. De hecho, al final acabaron reculando y volviendo al Prince of Persia clásico de la época de 128 bits. No sé, también recuerdo situaciones, incluso yéndonos unos pocos años más para atrás, lo que sucedió con el Legend of Zelda de GameCube, el Wind Waker, que le cambiaron totalmente el entorno gráfico y también a la gente le sentó fatal y tuvieron que echarse para atrás. Así que yo creo que con este Devil May Cry, vamos, acabará sucediendo lo mismo. Yo quiero irme un poquitín más atrás, a tres hijos de la época de los 30, que son Tomb Raider, Crash Bandicoot y Spyro. Creo que son tres grandes ejemplos de cómo una franquicia que era pionera en muchos aspectos en sus inicios, sacaron totalmente desvirtuadas. Y bueno, Tomb Raider ha ido sobreviviendo con, bueno, altibajos, pero las otras dos ya están totalmente desvirtuadas, perdidas y desastrosas, y ya ni el nombre conservan. También tenemos la saga Resident Evil, que después de la segunda entrega cogieron un camino un tanto extraño con la tercera parte, olvidable totalmente, o el Code Verónica. A ver, no eran obras maestras, pero no eran malos luego, juegos. ¿Cómo vas a criticar a Code Verónica o a Resident Evil 3? Si es que cuando yo te digo que tú no estás cocido, es que no estás cocido, es que te falta vuelta y vuelta, tío. Perdona. No podemos comparar. Es que, atención, espera, señores, son las 11:17, el 7 del 10, y Salva Fernández, el que le puso un 10 al Halo, ha criticado a Code Verónica. Un aplauso, vamos allá. Es que tiene que comprender, Albert, que para él todo lo que sea anterior a Halo, pues no vale. No, relaño, precisamente Resident Evil 1 y 2 son anteriores a Halo Reach y le dan 200 vueltas al infumable Resident Evil 3 y al aceptable Code Verónica, si os gusta más así. Dicho esto, el cambio que se dio con Resident Evil 4, que parecía que estaba bien, se volvió a quemar con la quinta entrega. Creo que Capcom es un ejemplo de cómo quemar sagas que han tenido éxito en este sentido. Bueno, yo ese punto de inflexión con la saga Resident Evil lo pondría en el 4, ya te digo, tanto el 3 como el Code Verónica me parece que mantenían ahí sus raíces. Y vamos, también se puede dar el caso contrario respecto a lo que estamos hablando de franquicias que no saben hacia dónde ir, que están ya muy quemadas y muy desgastadas, y se le da la vuelta a un giro de 180 grados y acaban pegando otra vez el pelotazo, como pasa con Modern Warfare. Pero bueno, aquí lo voy a dejar a Click-Clack, que él entiende de esto. ¿Dónde está la vuelta de tuerca en Modern Warfare, si se puede saber? Pasar de la Segunda Guerra Mundial a la guerra actual, ¿eh? Sí, en eso Cash, sí. ¿Dónde andas? Yo sé que Relaño, antes, XCAS parece que lo hemos perdido en combate, pero Relaño, sé que no te va a gustar esto que voy a decir, pero dentro de lo que tú y yo adoramos, lo que es la saga principal de Metal Gear Solid, hay que reconocer que Konami no se ha portado del todo bien en determinadas ocasiones con esta saga. Y no quiero tener que recordar, pues, esos Metal Gear Acid, que yo para mí eran métodos de tortura. Es decir, se habían usado esos juegos en la guerra, pues, para torturar a la gente. Venga, pásatelo hasta que no te lo acabes, no puedes salir de esta habitación. Hay notaciones de que se había hecho eso. Y bueno, personalmente tampoco considero que los de PSP hayan sido ninguna maravilla a la altura de lo que es la saga, digamos, principal, los cuatro títulos, entre comillas, oficiales. De todas maneras, yo creo que por eso precisamente Hideo Kojima no acaba de desvincularse de su saga Metal Gear, aunque lleve ya no sé cuánto tiempo lleva, 10 años o por ahí más, diciendo que ahora es el último Metal Gear y ya no habrá nada más, pero luego el mes siguiente dice, bueno, venga, uno más. Y yo creo que es que cada vez que se desentiende, digamos, un poco de la saga y cae en manos de Konami o de gente de Kojima Production, que al fin y al cabo no está tan preparada como él, pues acaban saliendo títulos que no están nada... Yo estoy seguro, Relaño, que... que en el testamento de Kojima tiene puesto: si me pasa algo, que me entierren con mi saga, que me la destrozáis. Sí, sí, sin duda. Y oye, este Metal Gear Solid Rising, aunque de momento tiene buena pinta, pero luego ya veremos a ver en qué queda la cosa. Por ahora todo se ve muy bonito. Raiden ahí loncheando a todo el que se le pone por delante. El modo de control a la espada también me parece muy bueno. Pero oye, que un Metal Gear es un Metal Gear, y yo creo que ahí echaremos de menos muchísimas cosas. Esperemos que al menos como juego de acción esté bien. El erizo azul de Sega, ¿qué me decís? No sé si alguien se acuerda de Sonic, pero quitando la nueva versión bidimensional que se acerca y quizá las versiones portátiles, uf, menudo bandazos ha dado también en los últimos añitos, ¿eh? Desde luego, o sea, ese es un clásico que no debería faltar en esta lista. Creo que ha salido una noticia hace poco, precisamente de que Sega quería retirar los juegos antiguos de las estanterías de las tiendas para que no hubiera confusión y la gente, bueno, pues se olvidara de esos Sonic mediocres y se quedasen los aceptables de los últimos tiempos. Así que sí, desde luego ni la propia Sega está contenta con lo que ha ido haciendo. Y yo quería también añadir, ya que habéis hablado... Digo, ¿a qué nos referimos como Sonic aceptables? Es horrible. Hombre, sí, me parece ya he dicho, que era el pensamiento peregrino. Nada, simplemente me parece que si vemos lo que eran los Sonic primigenios y vemos lo que son los Sonic ahora, creo que se ha perdido totalmente el estilo, pero completamente. Y encima, como sí, juegos sí. En sí mismos, independientemente de que se llamen Sonic o se llamen Paquito, me parece que bueno, que pasa, no pasan de aceptables. Y encima con no me quiero Sonic... enervar, pero simplemente quería te veo mosqueado, sí, sí, es que lo de Sonic me duele mucho, pero bueno, que quería hablar de una compañía que me da mucha rabia que hace lo que haga lo que hace, que es Ubisoft. Creo que antes ha mencionado Prince of Persia, y es que Ubisoft tiene un problema de autocontrol. Consigue un éxito y no sabe medirse, no sabe racionarlo y lo destroza todo lo que toca. Ahí tenemos al pobre Rayman defenestrado, aunque ahora parece que va a volver, pero ya no va a ser lo que era, ya no es puntero. Por ejemplo, la franquicia Driver también la cogieron y la han destrozado. Eso no se parece en nada a lo que eran los Drivers original, y me parece que bueno, es una compañía que no sabe qué hacer con sus propias franquicias. Volviendo a lo de Sony, con Sony pasó lo que le pasaron a muchas sagas clásicas con el paso de las dos a las tres dimensiones. Digamos, no supo adaptar su mecánica y su jugabilidad a los nuevos tiempos. Y aunque sí, yo también creo que Sony Adventure, el 1 y el 2 también son buenos juegos, pero yo no los considero juegos de Sony. A mí no, yo no los siento como juegos de Sony, pero vamos, de todas maneras, al menos ahora tenemos ese Sonic 4 que ya le he estado echando unas partidillas en el iPhone y está bastante bien. O sea, lo mejor, para mí lo mejor que se ha visto de Sony, pues desde el Sony and Knuckles prácticamente. Hombre, es que tampoco es muy difícil eso teniendo en cuenta, la infamia que cometió Sega con el último Sonic, este en el que se transformaba en erizo lobo. Es decir, son cosas que jamás debieron pasar, y si pasaron debieron aparecer Will Smith, flashearnos a todos y hacernos olvidarlas completamente. Porque es algo, vamos, que atenta contra las buenas maneras. Sobre Sonic siempre nos quedan los Rush de las portátiles, que no están nada mal. Y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, Relaño, que los Adventures tampoco los consideraría de la saga. A mí no me han gustado. La gente defiende mucho la primera parte, pero me parece que no son los Mario 64, para decirlo de alguna manera. Y hablando de juegos de conducción, no sé si alguien opina como yo, pero ¿no pensáis la saga Ridge Racer de Namco que se ha ido un poco por la tangente? Sí, Ridge Racer parece que se ha convertido en una franquicia que tiene un nombre que aparece cuando una nueva cosa sale. Y luego desaparece y no se vuelve a saber nada más de él. No sé, es una moda que ha cogido Namco. Y oye, no les va mal, porque al final es de los pocos juegos de conducción que hay cuando aparece la máquina en concreto y vende. Y luego ya se olvidan porque saben que arriba yo creo que le ha matado la competencia. Cuando estuvo más en boga en la época de los 32 bits, digamos que ahí no tenía ningún Gran Turismo ni ningún Forza Motorsport ni ninguno de estos títulos para hacerle frente, pero ya cuando empezaron a llegar los reyes al mercado, pues se dejó de lado. Y lo que has dicho tú antes, Namco aprovecha en cada lanzamiento de una nueva consola para sacar un nuevo Re-Racer, pues por eso, porque sabe que al menos en esos primeros meses de vida de la plataforma no va a tener competencia. En cuanto a la competencia llega, ¿qué pasa? Pues que Re-Racer desaparece por completo. Hombre, no, Relaño, no te olvides del Sega Rally, que estaba ahí por los 32 bits, que se supone que era el rival para mí mucho más mítico que Re-Racer. ¿Dónde vamos a ir a parar? Bueno, yo es que he sido ceguero toda la vida. Bueno, seguro que nos dejamos un montón de títulos en el tintero. No sé si alguien quiere aportar un dato final. No. Bien, pues decía que nos dejaron muchas cosas, pero vais a ser vosotros en el foro los que nos las recordéis. Voy a aprovechar este momento, antes de que sigamos a otra cosa, para presentar a Will, que tras la despedida de Nacho se nos ha unido al programa. Will, bienvenido. Sí, estoy ya tarde, pero me ha quedado otro remedio, aunque las cosas de los aviones funcionan así. Tengo que decir que he viajado en primera clase por primera vez en mi vida, no entiendo todavía muy bien por qué, pero bueno, es una experiencia muy... Y ahora que llego a Madrid veo que hay una tormenta de rayos y de yo qué sé más aquí, que parece que se va a caer el cielo, en fin. Bueno, bienvenido, cuídate, tápate ahora, que sí, efectivamente, está cayendo aquí la de Dios es Cristo, y acompáñanos en lo que resta de programa, que, bueno, seguro que todavía tienes cosas que decir. El tercer, pues la tercera estación de este debate, se la vamos a dedicar al evento al que tuvieron la suerte, esto sí que es vida, señores, de asistir Fer y Xcast. Ya sabéis, la semana pasada os lo decíamos, iban a viajar a Estados Unidos para ver en exclusiva ese Gears of War 3 de manos del amiguete, yo lo diré como es, este señor tan majete que no se lo cree nada. Cliff Bleszinski, eso es. Tuve la suerte de entrevistarlo yo aquí en Madrid y me firmó un póster el tío, qué majete que es. En fin, tuvieron la suerte de estar allí y nos van a comentar, pues en primera persona, qué vivieron, qué experiencia fue jugarlo y, bueno, ese multijugador también creo que pudieron echarle el guante. Así que nada, chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Pues sí, se han ajustado las mecánicas jugables, se han ajustado un poco la jugabilidad, se ha explotado al máximo el potencial de las anteriores entregas. Y sí, en vez de 4 ahora salen 10, por lo tanto es una evolución. Bueno, bien, ahora en vez de 1000 bichos hay 10.000 bichos. Bienvenidos a Cataclysm. Ah, no, que esto es Gears of War. Albert, calla, coño. No sale en PC, ¿no? Gears of War 3. No, parece que no. Pues sí, Juan, estuvimos ahí en Carolina del Norte, en las oficinas de Epic, y bueno, se centraron sobre todo en mostrarnos lo que va a ser el multijugador versus el competitivo, los nuevos modos y mapas y opciones, y la verdad es que estuvo bastante entretenido. Lo que más me sorprendió y lo que más destacaron es que están trabajando mucho en pulir todos los detalles. Ciertamente el Gears 2 cuando salió, bueno, no tenía el mejor funcionamiento de online que hayamos visto en un juego y tardó pues fácilmente un añito en ser aquello estable y funcionar. Entonces han empezado por eso, por arreglar todos los detalles, la arquitectura y sobre todo por algo que todo el mundo está esperando, que son servidores dedicados, que esto seguro que le gusta a Albert, para poder jugar en condiciones y que no sea cada uno el servidor de la partida y dependa de su conexión y bueno, se corten las cosas y que se pueda jugar en condiciones, básicamente. Luego, pues lo más destacable son los tres modos de juego. Me gustó especialmente el Team Deathmatch, que viene a ser el clásico, bueno, a pegarse por equipos, pero con un límite de reapariciones que puedes tener, un límite de muertes por cada equipo, y luego cuando se acaban las muertes, pues queda ahí bueno, a ver quién es el último en pie. Y la verdad es que es bastante emocionante y bastante táctico, ¿no? Eso de salir ahí a lo loco y tirarte y tal no sirve de nada, porque como pierdas una vida, eso es algo muy valioso para tu equipo. Es más, añadieron un detallito de que si eres un paquete, vas a tardar más en reaparecer en la partida y así no fastidias tanto a tu equipo. Bueno, y luego tenemos otro modo de juego que son el capturar al líder, lo que su propio nombre indica, y el rey de la colina, pues ese es quizá el más liante y el que más me ha disgustado de todos ellos, que básicamente sale un anillo en pantalla y el primero que llega allí pues se lo queda y el otro equipo tiene que intentar quitárselo y así están todos y cada X tiempo el anillo va rotando. Lo lioso y lo dificultoso del asunto es cómo vas apareciendo en el nivel. Puedes aparecer en la otra punta, puedes aparecer delante de un enemigo, puedes ni enterarte de qué está pasando y la verdad es que es bastante caótico. Luego le sumamos los controles a lo Gears of War, que a mí nunca me han terminado de convencer, y esa cámara que tampoco me gusta mucho, puedes pasar al lado de un enemigo y no lo ves. Y bueno, creo que es un poco liante, pero por lo demás me parece que las que va a ser mucho más a lo de lo que los fans les encanta de Gears of War y que van a corregir muchos detallitos y van a añadir cosas nuevas. Pues por ejemplo tenemos ahí unas matanzas muy sangrientas y muy divertidas y las nuevas armas, algunas muy curiosas como algunas muy curiosas como la granada incendiaria o una granada que se lanza hacia adelante y va arrasando todo lo que impide su paso. Y bueno, creo que voy a dar paso a Kiskas y que cuente su sensación. Hombre, a mí lo que una de las cosas que más me ha gustado es que aumenta de nuevo la velocidad, según el amigo Cliffy B, pues retoma la velocidad del primer Gears of War, que era un 15% más rápido que la segunda parte. Por lo tanto, va a ser todos los combates más frenéticos. Y bueno, dentro de lo que hemos podido probar, se ha incluido niveles de experiencia que, a diferencia de lo que podíamos esperar, no valen para prácticamente nada, solo para tunear tu personaje y desbloquear nuevos skins para esto. Y es para mí la mayor decepción. En cambio, en cuanto a jugabilidad, me parece divertido, me parece muy ameno, más rápido que la anterior, quizás menos estratégico, y por eso a mí me llena menos más estratégico. Y menos estratégico que Gears of War 2. Hombre, creo que el Team Deathmatch me parece que era bastante más táctico, bastante más tienes que ir juntitos y no vale eso de hacer uno la guerra por su cuenta y cubrirte y salvar al que está ahí medio moribundo, no sé, me pareció que era más solo táctico. Por el hecho de aumentar la velocidad se supone que hay menos tiempo para pensar, por lo tanto hay menos sitio para las estrategias. Ahora yo creo que priman más los reflejos que en el anterior, que era más de posicionamiento, saber colocarte y saberte el mapa, saber por dónde iban a venir tus enemigos y entonces en ese momento atacas. Y en este es más de reaccionar, más intentar buscar la espalda del enemigo continuamente sin una estrategia predefinida. A mí por lo menos es lo que me ha parecido, y además hay que añadirle el hecho de que los chicos de Epic están intentando añadir niveles de interactividad distintos del escenario. Por ejemplo, en uno que jugamos empezaba abriendo un terremoto, el escenario se inclinaba, iba cayendo poco a poco por un terraplén, de manera que al principio veíamos el cielo sobre nuestras cabezas y luego acabábamos dentro de una cueva y a otro nivel distinto que afecta a la jugabilidad, pues tormentas de arena que no te dejan ver y terremotos y un marcador gigantesco que podemos tirar sobre los enemigos que están en una zona determinada del mapa. Esto funciona, iba indicando los puntos de cada equipo, eso me pareció súper divertido. Bueno, solo quiero apuntar un detalle que tiene que ver con lo que decías antes, y es el cambio hacia dónde va el arsenal del juego. O sea, ellos han estudiado que les gustan los combates con cercanías, que prácticamente te estés ahí abrazando al locus de turno y usar las armas de corto alcance, y van a potenciar eso. Sacaron ahí una escopeta recortada que como te pide cerca te mata de un tiro. Y bueno, sí, lo que vimos en las partidas era mucho eso, el que la gente se acercaba ahí, esquivaba y te soltaba el escopetazo en todos los morros. Así que bueno, en ese sentido es cierto que se pierde un poco la estrategia, pero creo que el avanzar en equipo va a ser fundamental. Oye, y con lo del retraso este que comentaba antes Nacho, y que a muchísima gente seguro que le ha tocado la nariz, un pie y lo que hay por medio, ¿va a hacer algo la gente del señor Bleszczynski para saciar un poquito el ansia de los que desean echarle el guante, o cómo está la cosa? Tenemos la suerte de que va a ser el Gears of War más pulido de todos, y en el que Epic va a poner más tiempo de trabajo, y por supuesto una de las cosas que van a contribuir a ello es la beta que van a hacer durante el próximo verano, muy probablemente, y que no será pública, sino que será solo para un tipo concreto de jugadores. No sé, no han querido decir cuáles, pero vamos, que nos tendremos que mantener ahí, porque creo que además será lo que estuvimos jugando nosotros, Fer, que son tres mapas en los tres nuevos modos de juego, con un montón de personajes y un montón de armas, es decir, un buen cacho de lo que sería la experiencia la experiencia de juego de Gears of War 3, por lo tanto hay que estar ahí atentico, ¿eh? Bueno, pues tendremos ocasión, como decimos normalmente, en situaciones como esta, en avances de juegos para los que todavía queda tiempo para verles el pelo, tendremos ocasión de volver a ellos. Vosotros ya habéis tenido la suerte de probarlo y esta sensación se la transmitís hoy al personal que nos escucha al otro lado. Chicos, tenemos muchas cosas de las que hablar en el programa, así que vamos a tener que ponerle punto final al debate y dar un salto de estos acrobáticos que nos gustan para caer en la sección de micro abierto. Id preparando vuestros 60 segundos que nos metemos ya en faena. Bien, pues un nuevo micro abierto por delante, 60 segundos para que cada uno de estos señores se explayen como prefieran. Vamos a empezar esta semana, si os parece bien, por don Joaquín Rolaño, vamos. Pues venga, vamos allá, voy a hablar de el lanzamiento que llevo meses y meses esperando. El último BlazBlue, BlazBlue Continuum Shift, que llega dentro de una semanita más o menos. Y es que me he llevado un varapalo, pero bastante importante con respecto al DLC, que parece que ahora en los juegos de lucha es donde más se están enseñando. Y es que de los 6, 7 personajes nuevos que va a tener el juego, pues 3 van a ser previo pago. O sea, y esto es incluso más... incluso peor que los trajes de Street Fighter 4, porque al fin y al cabo, si quieres los compras y si no, no los compras. Pero aquí, oye, estamos hablando de material bastante importante y por ello el juego no lo seguirán vendiendo a unos 60 euros. Y vamos, tendré un juego incompleto que otra vez a pasar por caja para poder completarlo. Esto tiene muy mala pinta. Will. Bueno, pues yo quería dedicar los 60 segundos de esta semana a un regreso que esperaba con muchas ganas, que es NBA Jam en Wii. La verdad que me ha sorprendido muy positivamente porque tiene la esencia del original y además es capaz de combinar un estilo gráfico bastante original con un sistema de juego bastante intuitivo, bastante, no quiero ser repetitivo, pero como todo es bastante algo, pues. Y me ha convencido para comprarlo y sobre todo para disfrutar entre varios amigos, aunque tiene alguna que otra cosilla que no me ha quedado demasiado clara, como la falta de un online, que mucho me temo que sí va a estar en la versión de 360 y PlayStation 3. Así que una vez más, Alberto, aquí tienes una buena excusa para quejarte de por qué en Wii nunca hay online o casi nunca en los juegos. Salva, cuando quieras. Yo dedicaría los 60 segundos a otro juego que me ha sorprendido, que es Enslave o Enslaved. No, la verdad es que no sé si tendrían que dejar analizar un juego que no sé cómo se pronuncia. El último de Ninja Theory, que... el último de Ninja Theory, que es una aventura bastante entretenida. A mí me gustaba mucho más que el Heavenly Sword, que me pareció bastante mediocre, perdona Relaño, y que esta, en este caso el juego es muy... Ay, señor. Perdónalo porque no sabe lo que dice. El juego es bastante divertido, tiene muchas situaciones distintas, es simple en los combates, las plataformas lo comentamos en algunos podcasts que eran lamentables porque no te podías morir y todo eso, pero la experiencia en sí es entretenida y como nueva franquicia, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante. Albert. Bueno, yo esta semana, os lo decía antes por la lista cuando decíamos los temas, de momento lo voy a dedicar 60 segundos, pero yo estoy seguro que en un tiempo vamos a dedicarle un debate, porque creo que la repercusión que está teniendo este, entre comillas, juego llamado Minecraft está sobrepasando lo que en un principio, cuando empiezas a ver el juego, te puedes llegar a prever, ¿no? Y es que Minecraft es el concepto, yo diría, más cercano que he visto nunca de sandbox, y es que básicamente la idea es que aparecemos en un mundo creado aleatoriamente inmenso en el que podemos hacer, entre comillas, lo que queramos. Podemos construir todo lo que queramos, siempre a través de una interfaz y de un motor gráfico que no sale del Java, que es el lenguaje con el que se ha programado. Supongo que ya estáis enterados, los que os va el tema de juegos indies y tal, es un proyecto que está ahora mismo en fase alfa, pronto estará en beta, pero que si veis vídeos por YouTube, imágenes en comunidades, en foros y tal, veréis que hay un movimiento bestial alrededor de este juego, y es que no es para menos, el límite está en nuestra creatividad. Así que bueno, un día le dedicamos el tiempo que se merece, que creo que es bastante más. Bien, pues el siguiente es XK. Bueno, yo en esta ocasión me la había preparado alabar al Barcelona de baloncesto, que ha conseguido ganar esta noche por 92-88 a los campeones oficiosos del mundo, Los Ángeles Lakers, lo cual demuestra que el baloncesto europeo no está tan por debajo de la liga NBA, considerada mejor, pero Entre tanto, mientras decía esto, me han empezado, por el canal de Messenger que tenemos, me habéis empezado a llamar hobby consolero. He de decir que la foto que va a colgar Fer es completamente un fotomontaje. Eso lo dicen todo, eso lo dicen todo. Niego todo rotundamente. No hablaré si no es delante de mi abogado. Bueno, a ver, que queda por hablar todavía Fer y sus 60 segundos están ahí pendientes. Sí, pues yo quería empezar diciendo que Halo Reach me parece un juego bastante mejor que Enslaved. Luego quería seguir diciendo que la recomendación del señor hobby consolero de Cougar Town me ha gustado mucho. He empezado a ver algunos capítulos y la verdad es que me estoy partiendo de risa. Por otro lado, quería acabar mis 40 segundos o los que me queden hablando de Syntel, que es un proyecto de software libre y que es una película, un corto más bien, de corte fantástico, bastante espectacular, teniendo en cuenta con qué manos artesanales y voluntarias se ha hecho, y que tiene un acabado, bueno, pues es espectacular, y que lo recomiendo, es totalmente libre para bajárselo y no confundir con la ex filial de Telefónica que tantos dolores de cabeza causó a algunos por aquí. Bien, pues para cerrar la tanda de 60 segundos del personal que hoy nos acompaña, damos la bienvenida a Raúl MR, que está el hombre ahí muy atento a todo lo que decís y que está expectante para poder disfrutar de su minuto. Muy buenas. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, también nosotros expectantes, pues a ver qué nos tienes preparado. Cuando quieras, el micro es tuyo, señor. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por participar y, bueno, por participar, ¿no? Por dejarme participar y darme este minuto. Bueno, me gustaría reivindicar en estos 60 segundos la figura del jugador que yo llamo Hardsual, y en la que me incluyo. Como su propio nombre indica, es una síncopa de hardcore y casual. Y lo digo porque creo que en demasiadas ocasiones parece que solo existen estos dos tipos de jugadores, el casual o el hardcore. O tienes una Wii y solo juegas al Wii Sport cuando viene visita, o tienes una 360 o una Play y juegas a todas horas al Modern Warfare. Sinceramente creo que hay un punto intermedio. Yo me considero un fanático, por ejemplo, del Super Street Fighter 4 y juego varios días a la semana. Pero es que si vienen amigos, no hay nada que me mole más que cantar en el CineStar o echar una carrerita al Mario Kart. ¿Me convierte esto en último en un casual? Pues yo creo que no. En fin, que lo que quiero decir es que no nos debemos cerrar las puertas del entretenimiento. Tan legítimo es hacer un perfect como el mono delante del televisor. Lo importante es pasarlo bien. Señor, yo creo que este hombre se merece un aplauso, directamente. Me parece que ha estado muy, muy acertado. Y si no, sí, no, y además... Y además su teoría es totalmente válida si no mira XCAS, que le va, a ver, no es radical, le va tanto el pescado como la carne y no hay ningún digital, problema. Digital. Dale, dale. El XCAS se está reconvirtiendo en Nintendero. Nah, yo creo que lo que dice Raúl es muy cierto, que todos en alguna vez hemos pecado, aquí nadie está libre de culpa, como decía el político valenciano, ¿no? El otro día con la piedrecilla en el Parlament, y al final todos, pues eso, tiramos de juegos hardcore cuando podemos y de los casual cuando nos apetece, y esto es así, la verdad es que sí. Bueno, Raúl, ya sabes que por haber estado con nosotros, don Pepe Arcas, que está a punto de acercarse al programa, perdona, va a mandarte un jueguecillo, eso es una cosa que tienes que agradecerle, y nada, macho, hasta otra ocasión, un placer. Pues muchísimas gracias y bueno, por cierto, a ver si mañana nos vemos alguno en el GameFest. A ver si se nos acerca alguien del equipo por ahí. Bueno, y una semana más están esperándonos en cada en sus respectivos rincones del cuadrilátero este que nos montamos, ¿no? Don Albert Gil y Pepe Arcas, que ya sabéis quién es, no hace falta que lo vuelva a presentar, es este señor tan grande, yo siempre lo digo en todos los sentidos, que se ocupa de los medios especializados en Nintendo España y que este año se ha propuesto como cruzada personal convencer a don Albert Gil de que se haga primero con el título que le recomienda semanalmente y luego a final de temporada con una Wii. Yo creo que lo tiene cada vez un poquito más cerca. Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí sigo intentando pasito a pasito llegar al objetivo. Bueno, pues ya te queda un poco menos. Vamos a dejarte los 60 segundos cuando quieras y a ver qué tiene que contestarte nuestro troll, que lo tenemos ahí atado con una cadenilla, el hombre. Pues mira, yo quiero hablar con Albert, al que me referiré hoy como socio número 336453 del Club Nintendo. Hostia, has pillado el número, ¿eh? Madre mía. ¿La has encontrado o qué? ¿Aún estoy ahí en la base de datos? Aún figuras en la base de datos, en unos papeles estos impresos con impresoras matriciales. Y como sé que has sido parte de la casa, pues creo que hoy voy con una cosa que hemos anunciado hace muy poquito, que es la reedición de Super Mario All Stars para Wii, que sé que como fan clásico del juego de Mario que eres, te va a molar. Ya, por fin voy a tener la reedición. ¡Bien! Sí, sí, sé que lo estás deseando. Necesito la reedición ya. Pues sí, sé que era, vamos, algo que no podías aguantar más. Pero bueno, te lo diré a ti, solo a ti, que viene con una banda sonora bastante currada, con un libreto de la historia de Mario y en una edición limitada en tienda que yo creo que será un objeto de coleccionista bastante curioso. Él te dice las fantasmas estas que te dice, pero realmente él sí quiere comprarlo, Albert, reconócelo. Tú estás deseoso de hacerte con esta edición, bueno, que dice Pepe. Oye, hacemos una cosa. Yo... Mira... Y yo te digo una, te lo dije en el presencial, hay una serie de movimientos que estáis haciendo en Nintendo que estás a puntito de lograr algo. Mira, como cuidéis ese remake de Ocarina of Time para 3DS, es que me tienes casi ganado. O sea que bueno, vamos a seguir ahí, sigue intentándolo, te vas acercando. Además, ahora tengo a Salva, que es Xboxer y me llevo muy mal con él, así que claro, tengo que arrimarme a alguien. Así que bueno, tú sigue, la semana que viene a ver qué me propongo. Pepe, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Sabemos que tienes el tiempo un poquito justo, pero es un placer que te nos unas los martes para estos ratitos que pasamos junto a ti. Bueno, Will, tiendas, a ver qué le recomiendas esta semana a la gente. Esta semana viene cargada de títulos interesantes. El capital, sin lugar a dudas, es el Medal of Honor. Esta nueva reconversión que han hecho de la franquicia, bastante prometedora, tampoco que es multiplataforma, tampoco podemos dejar atrás Deadly Premonition, que llega por fin a las tiendas de españolas, que sea un juego bastante, un survival horror tirando a lo nefasto. Luego en Wii no me puedo dejar de destacar La Torre de las Sombras, un juego de puzzles bastante entretenido que bueno, presenta un estilo de juego original, cuando menos, y la edición correspondiente de Pro Evolution Soccer para la sobremesa de Nintendo, que llega también con un buen puñado de novedades. En PC, como le prometí a Albert en su día que no iba a dejar nunca atrás esta plataforma, aunque este fin de semana no hay demasiados lanzamientos, me quedo con Lost Planet 2 que aparecen en esta plataforma para, bueno, para completar el triángulo de lanzamientos que ha tenido desde hace un par. Y no te olvides, Will, de Sengoku Basara, un auténtico juegazo. Es más, recomiendo que los queridos oyentes vendan su Xbox 360 y su Halo Reach y se compren este juego porque merece la pena. Van a notar ahí el cambio. Bueno, Will, muchas gracias por tu paseo por las tiendas como cada semana y ahora sí, vamos a ponerle punto final a esto. Bien, pues con Nacho ya casi de viaje, los demás vamos a ir despidiéndonos y cerrando este programa número 6 de la cuarta temporada. Albert, ¿qué vas a hacer estos próximos días? Que hay una fiestecilla por ahí, bueno, después de esta grabación hay una fiesta larga, un puente, no sé si tú lo tienes o qué. Bueno, yo ahora pues como ingeniero, ¿no? Tengo que rechazar ofertas económicas muy altas, ¿no? Claro, esto te convierte ya en otra clase social, ¿no? Que va, a buscar trabajo y a seguir, vamos, esto todo sigue igual. Así que un fin de semana de vicio, vamos a terminar de pulir lo que va a ser el análisis de Final Fantasy XIV, que tengo que decir que objetivamente la cosa no ha salido tan buena como esperábamos. Ya habéis visto por internet que están un poco las aguas caldeaditas. Ya veremos a ver lo que decide MediStation con el último disco. Relañator, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y vamos, esta semana también nos hemos quedado sin sesión retro, así que otra mueca más en mi revólver, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú guárdate las todas y un día te inmolas. La semana que viene, si todo va bien, tendremos además una especial de Mario con motivo del aniversario de Super Mario Bros. Bastante interesante, así que allí estaremos. Eso está un buen título para una película, ¿no? Retro. Ay, Dios mío. Will, tu paso por el podcast ha sido breve pero intenso. Caballero, gracias por haberte acercado, aunque sabemos que ha costado. Estabas hoy fuera de tu hábitat natural. En fin, ha sido un paso breve, pero vale la pena como siempre estar por aquí con ustedes y aportar un pequeño granito de arena que hoy ha sido minúsculo. Pero bueno, nótese mi por lo menos la intención de estar aquí grabando desde Madrid. Así que saludo a todos y en la próxima semana trataré de estar ahí al pie del cañón como siempre. Pensaba que aquí era justo, ¿me recibe? ¿Me recibe? ¿Cambio? La gente volverá a preguntarse por qué, pero nosotros hemos oído a Will un poco entrecortado, como nos pasó con XCast hace dos programas. El caso es que yo estoy seguro que el hombre está contento de haber estado con nosotros y nosotros de que él lo haya hecho. Chris Glass, a ver qué pasa este fin de semana. A ver, de momento yo creo que en el Game Fest vamos a tener la oportunidad de encontrarnos muchos de los miembros del podcast y unos cuantos lectores en la fiesta que organiza Coach Media aquí, al ladico de mi nueva casa. Vamos, en la mejor zona de Madrid, el barrio de Salamanca. Se me está pegando el eje y todo, no te digo más. Salva, un placer otra vez que nos acompañes y Permold Sainz, que decís por ahí en Twitter. Gracias y a vosotros, y a ver si vamos cogiendo el ritmo, que ahora me cuesta un poco más apretar a Alberto. Fer. Esto no hay que... Yo ya lo doy por imposible. Si fuese un estudio, nos habría cogido la oreja o algo así. En fin, bueno, a ver si la semana que viene hablo un poco mejor. Tendríamos que reunirnos toda la semana a grabar el podcast como hicimos en el evento de Nintendo, hombre. Ay, la que lo va a pasar esta semana otra vez mal y va a tener que sacar su famoso bote de pegamento es Ana, lo siento de verdad. Yo ya he llegado a un punto que no diga nada. Exijo a final de temporada un bote de 12 litros de pegamento. Si no, yo no vengo más. Bueno, Jessica, tu turno. Pues sí, Juan, como siempre nos quedamos solitos y a recordarlo de cada semana. Nos pueden enviar las preguntas los oyentes a medipodcast@medistation.com, que envíen muchas preguntas, que según vosotros este mes no me he ganado el sueldo. Y también pueden preguntar en el foro del podcast. Bien, pues hasta aquí lo que se daba. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Nosotros empezamos ya a preparar el próximo podcast y Dios mediante, el próximo martes, el martes que viene, programa número 7, la cuarta temporada. No faltéis, que pasamos lista. Hasta luego. Vamos allá. Se abre el telón y se ve una diana y se ven dos dardos en medio de la diana y uno, pum, en la pared. Se cierra el telón. Nombre de la película... En Diana 2 y la última cruzada. Ya me está la noche. Te has pillado el número, ¿eh? Madre mía. ¿Lo has encontrado o qué? ¿Aún estoy ahí en la base de datos? ¿Qué están matando a alguien, tío? Oye, niño, va, por favor. Oye, va. Chicos. Y esta semana, bueno, eso lo dices tú mejor, Juan, ¿no? Ya no hay ningún mensaje más. Bueno, voy a ver cómo me sale a mí. ¿Y esta semana? Pues no lo digo mejor, voy a probar otra vez. Si no está anunciado oficialmente, difícil va a tener el lanzamiento a fin de año, ¿no? Con prácticamente dos meses por delante, o sea, es una locura. O sea, no, o sea, como mínimo para hacer un buen marketing y una buena cobertura previa. La madre que parió a Will, tío. Will, acabas de entrar en medio programa, tío, acabas de entrar. Esto pues sí, va de toma Will. Falsa. Toma falsa, oh yeah. ¿Qué tardas? En directo. Que tardas media hora en llegar en guagua, que se baraja. Agrégame, Fer, que yo estoy dentro. En guagua. Ay. ¿Al lado de dónde? Dile que aprenda a hablar ya, que eso de guagua se dejó en paleolítico. Que el hotel suyo está al lado de la calle Montera. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, vaya buena calle! ¡Buena calle! Que lleve cuidado. Uy, que no se llaman con nombre de chica realmente. Todo, con nombre de tío, la gran mayoría. ¿Qué pasa ahí? Uy, grita.